42 minutos sobre las 11 de la mañana. Nos vamos a marchar hasta Cádiz, hasta la sede de la Diputación Provincial, donde hace escasos minutos ha finalizado la presentación oficial de la 22ª subida Ubrique Benaocaz, que como todos conocemos perfectamente se desarrolla este próximo fin de semana. Ayer nos referíamos a esa reunión por parte de la Comisión de Coordinación y Seguridad en el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy, ya decimos, se trataba de dar el pistoletazo de salida y de desarrollar lo que es la presentación, entre los medios de comunicación, presentación oficial de la prueba. Ha sido en Diputación, allí se encuentra la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos hace unos minutos, ¿verdad? Acaba de finalizar en una presentación, Isabel, en la que, se intenta, ¿no?, sobre todo que sea el acto previo, jornadas previas a lo que es la prueba, también un poco de promoción, de preparativo, ¿no?, de cara a los medios de comunicación, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues lo de hoy se trata ni más ni menos que visualizar, ¿no?, lo que es las entidades y las administraciones implicadas con la subida Ubrique Benaocaz. Y hoy se trata, como tú bien dices, de tener ese reflejo también en los medios para que hagamos de nuevo ese reclamo a todas las personas que puedan estar interesadas en visitarnos este fin de semana y que no se les olvide que tienen una fecha ineludible con el mundo del motor, también con los atractivos de nuestros pueblos, pues para este fin de semana, ¿no? Como decíamos ayer, bueno, pues estaba prevista, ¿no?, la participación, evidentemente, de representantes por parte de Diputación y también de los ayuntamientos de Ubrique y Benaocaz, ¿no? Así es, mira, yo la verdad que, bueno, en primer lugar he disculpado la ausencia del alcalde de Benaocaz, que me llamaba esta mañana a primera hora para decirme que estaba indispuesto, que había intentado de aguantar hasta el último minuto por si se recuperaba, pero bueno, se encontraba con fiebre, con vómitos y pues no ha podido acompañarnos, y desde aquí ha estado también presente en nuestras palabras, pero es cierto que no ha podido estar con nosotros, ¿no? Ha sido una de las ausencias más destacadas. Y luego pues nos ha acompañado el diputado de Cultura, porque el deporte también se encontraba hoy fuera de la provincia, y también hemos estado, como no puede ser de otra manera, acompañados por la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, y además pues el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, que por cierto yo también en mis palabras pues he querido recordar, ¿no?, la memoria de Paco Melero, una persona más que implicada con el mundo del motor, donde además el año pasado tuvimos el honor de disfrutar de su compañía durante todo el fin de semana, y que lo vamos a echar también mucho de menos y en falta, ¿no? Pues representantes, por tanto, tanto de Diputación como de la Junta, del Ayuntamiento, ¿qué se ha destacado en esta presentación? Bueno, pues al final todo concluimos en el mismo mensaje, Juan Carlos, en lo que es el esfuerzo de la escudería Ubrique por reforzar año tras año lo que es una carrera, bueno, sin lugar a duda ya referencia del mundo del motor, del Campeonato de España en montaña, del automovilismo, por tanto, a nivel nacional. A nivel de Andalucía también le volvíamos a reiterar que es la segunda carrera más importante relativa al mundo del motor después del Mundial de Motociclismo de Jerez, y es verdad que ese mensaje es unívoco, ¿no?, y es unánime por parte de todas las administraciones e instituciones implicadas en este desarrollo, que además pues refuerzan, ¿no?, otros mensajes que más allá del posible, como digo, indudable atractivo deportivo de esta prueba, pues también resaltar lo que supone la oportunidad de disfrutar de un entorno inigualable, de poder disfrutar también de lo que es la comarca de la Sierra de Cádiz, de Ubrique, de Benaocaz y de los pueblos vecinos, porque es una repercusión que al final también trasciende a otros pueblos vecinos, tanto de hospedaje como de hostelería, y bueno, está claro que se ha convertido en la gran fiesta del motor, pero que también en un reclamo turístico sin igual, y que supone, como decimos, la llamada a muchísimos visitantes a nuestros pueblos, especialmente a Ubrique y a Benaocaz, que se refleja con esta asistencia masiva de público. Isabel, en el caso de... Sí, sí. Digo que esos son los mensajes más importantes, añadido pues al esfuerzo también que la escudería

del ayuntamiento y como estamos comentando, todo lo que sea conseguir recursos ajenos de la administración local de nuestro municipio, pues también reduce ese gasto por parte de todos, ¿no? En una prueba que evidentemente redunda en la promoción turística de nuestra localidad, no solo con lo que es la promoción a través de los medios de comunicación, sino con la llegada directa de visitantes, de miles de visitantes. La duda estaba, y muchas personas a veces insisten en eso, en si los visitantes bajan a nuestra localidad. Bueno, pues ahí está el estudio, ¿no?, que refleja las pernoctaciones y el gasto medio en Ubrique y en otras poblaciones de la comarca. Así es, Juan Carlos. Yo creo que no hay lugar, duda, de la repercusión que se tiene, que hay que cuantificarlo, por supuesto, porque es lo que da también veracidad y lo que nos da es datos fidedignos para poder tomar decisiones en ese sentido de ampliar lo que es el atractivo y meter ese público que viene a nuestra sierra y a todo el recorrido que vengan a Ubrique. Y de hecho, pues lo que estamos valorando este viernes, pues poder realizar un evento de venta de todo, de conocimiento de todos los vehículos que van a participar en la carrera, para también hacer que ese público baje al municipio, vayan directamente a los comercios, a nuestros establecimientos y consuman, porque al fin y al cabo esto no tendría sentido si no repercute en la economía local después del esfuerzo que supone no solo por el ayuntamiento y por tanto de los ubriqueños y ubriqueñas, sino también de los relativos trastornos que una carrera de estas características pues conlleva. Creo que al tiempo que estamos y después de hablar hoy día que estamos presentando la 22ª edición, creo que esa molestia ya están superadas, digamos, en la mayor parte del pueblo de Ubrique, y que tenemos muy claro que el sábado pues tenemos que salir de Ubrique, si es nuestra intención, antes de las 12:30, y a partir del domingo, pues desde las 8:30 hasta primera hora de la tarde, pues tenemos ese impedimento de utilizar de poder salir o entrar en el municipio, salvo los vehículos de urgencia y los servicios públicos que también se les va facilitando en lo que es el tránsito, ¿no? Así que, sin lugar, creo que hoy día, en el tiempo ya que estamos y después de esta veteranía y de esta experiencia de rodaje en la subida Ubrique Venaoca, pues no hay duda, ¿no?, de lo que supone. Pero como estamos diciendo, todos los años hay que implicarse un poco más, hay que ofrecer esos datos que respaldan todas estas decisiones y todas estas apuestas. Y también pues el ir incorporando pues otras actividades en paralelo que sean de un mayor atractivo para ese consumo en el ámbito municipal y en el ámbito local. Por cierto, que hablando de turismo, y digo, hablando de estas semanas, la parte final de abril y el arranque de mayo, todos los fines de semana van a suponer un evento destacadísimo en nuestra localidad: Semana Santa, subida Ubrique, Romería y crujida de gamones. Así que imagino que en datos de visitantes seguramente pues vayan a suponer un porcentaje muy alto de todo el año, ¿no? Desde luego, ya después de estas semanas, como tú bien estás diciendo, y del desarrollo de los fines de semana, de las actividades tan importantes y relevantes que se van a producir, pues también el concejal de turismo dará esos datos a través de la oficina municipal para ver cómo se traslada pues en el número de personas que vienen a conocernos, que vienen a disfrutar también de nuestras costumbres y que seguro que el que viene repite, ¿no? Ese es el sentir que tenemos todos, porque todo el que va a Ubrique se queda encantado con nuestro municipio, por su gente, y siempre se queda con ganas de repetir, y que normalmente se van guardando en función de lo que han conocido esos fines de semana para repetir año tras año, ¿no? Un par de cuestiones, simplemente más. Por ejemplo, no sé si por parte de las administraciones hay confirmada ya la visita durante este fin de semana a la prueba, lo que supone también un respaldo institucional. Bueno, seguro que contaremos con la delegada territorial. Estuvo con nosotros el año pasado y volverá a venir. Seguramente el secretario general para el deporte en principio también lo había confirmado. Estábamos expensas, que tenía mucha gana y mucho interés el nuevo subdelegado del gobierno en la provincia en visitar la subida Ubrique Venaoca, y esperemos que se anime y que venga a conocerla de primera mano. Y luego a nivel de diputación, pues seguro que vendrán dos o tres compañeros de la responsabilidad de la provincia para estar ese día reforzando también ese ánimo, ¿no?, y ese respaldo a la escudería Ubrique y por tanto a la carrera. Y no sé si además visita a diputación que se aprovecha, supongo, para cerrar o para dialogar con responsables sobre otros temas, imagino, ¿no? Pues sí, aquí hemos intentado coger a otros diputados y bueno, con, también hemos tenido oportunidad de estar con Salvador, en este caso, del diputado de Cultura. Hemos estado valorando ese convenio también del Planea 2017, de la apuesta que está haciendo la Diputación en el ámbito cultural y planteando ciertas iniciativas que nos gustaría también ir desarrollando en Ubrica. Así que para todo eso da también. Pues todo ello después de la presentación, desde las 10:30 esta mañana, en la Diputación Provincial de Cádiz, como decimos, lo que es la subida, la 22ª subida Ubrique Benaocaz, que se desarrollará este fin de semana en nuestra localidad. Desde allí, las palabras de Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique. No sé si hay algo más que apuntaron, Isabel. Pues nada, de nuevo también agradecer por la parte municipal, pues a todo el servicio de limpieza, con ese dispositivo extraordinario y con esa apuesta de dotar de mayor número de contenedores a los asistentes de la prueba para facilitar la recogida de basura y que no se produzca esa imagen desoladora, ¿no?, de lo que es los entornos naturales, pues los restos, ¿no?, humanos de haber estado disfrutando de nuestra sierra y, por tanto, pues facilitarle esa labor. También, como no puede ser de otra manera, la policía local y bueno, en definitiva, todos los servicios también municipales relativos a la intendencia, al aporte de vallas. En fin, hay que recordar que es un número importante de empleados municipales que también apoyan y están a mano trabajando con la escudería Ubrique para que sea de nuevo un éxito, y creo que también es lo razonable darle nuestro agradecimiento, aunque sea dentro de sus responsabilidades, ¿no? Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar un minuto para las 12 del mediodía. Las palabras de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, desde la presentación hace unos instantes, como decimos, oficial de la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Isabel Gómez, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un saludo y nos vemos en las carreras.